Pues mí que tengo muy alto. Espera, ¿eh? A ver. Ahora siéntesme mejor, ¿a que sí? Bueno, me va. Vais a decirme vosotros a mí. Vais a negármelo. Vais a tenerles antes narices de negármelo. Siéntesme mucho mejor. Claro que sí. Que para eso vaya yo aquí la música de fondo, que estaba muy alto. Bueno, lo que os decía, si estáis sintiendo la emisión digital, sabéis de sobra dónde estáis. Sabéis de sobra que estáis sintiendo Radio Cucaracha. ¿Por qué? Coño, pues porque para sentir la emisión digital hay que meterse en nuestra página web. Sí, hay que coger el ordenador y escribir un poquillo. Hay que escribir, coger el teclado y poner www.radiocucaotru.org. O se hace radiocucan.org, o se hace radioquesodunkilo.orgasmo. Y aquí, pues como tenemos unos avances tecnológicos de la hostia puta, de la hostia bendita, de todo lo que vos podéis imaginar, pues podemos saber todos los oyentes que tenemos escuchándonos pelo digital. Ahora mismo, de fecho, hay 3 oyentes sintiendo Radio Cucaracha pelo digital. Tremendo, ¿no? Vosotros diréis, vaya mierda, 3, ¿no? No, no, que va, son ye una maravilla tener 3 personas ahí sintiendo el Radio Cuca. A mí, pero analógico puede haber un ciento de ellos, el 107.3 el FM, pa, de algunos barrios de Uvieu y de algunos alrededores también de Uvieu. De hecho, pa, ya estoy fatuco de decirlo, pero pa allí tirando pa Pasco contra el oriente, camino de Pola, de Nava, toda esa llanura de por ahí, escuchas hasta Nava que mete miedo de lo bien que se siente. Sabéis que tenemos un chat, a través del cual podéis poneros en contacto conmigo aquí, sí, en plan online, aquí según el momento, que se trata, podéis meteros, podéis pedir canciones, podéis pedir que se traten temas, podéis hacer lo que queráis. Otra cosa, llegue yo os haga caso, lo más seguro llegue no, pero por pedir lo que queráis. Ya sabéis que contra el vicio de pedir está la virtud de inundar, y yo soy virtuoso de la hostia. Y bueno, también podéis llamar por teléfono si queréis, 985-29-81-37. No lo repito porque no llegue que me apetece a mí que me llame nadie por teléfono. Porque yo ni un rollo, que si coyelo está lleno el quinto pino, hay que estirar. Está muy oye, no me presta, hombre. Además, luego lo guapo de la radio cuando te llamen y meteréis llamadas en antena. ¿No oye? No, pues yo no sé. No sé. Ya me enseñaron 2 veces, aprendieron, mira, toques este botón, luego este otro, tal, pim pam pim pam, vale, pero no me llama nadie. Y una vez que aprendí que me llamó uno y tal, dije yo, venga, voy a poner aquí en práctica los mis conocimientos, anda coyones, y no fui quien a meterlo. Entonces para eso vale más que no me llame nadie, no ye, parezca a mí, digo yo. Hombre, también podéis escribirnos un correo electrónico, si queréis. Eso ya más, ahí contestase vos siempre, la verdad. El correo electrónico, esta es una radio muy seria, que lo mira a diario, y bueno, si no ya a diario y cada 2 o 3 días, joder, tampoco hay por qué andar respondiendo en el día. Podéis esperar un poquitín, digo yo que no estaréis tan apurados. Entonces, bueno, pues esperáis un poquitín y bien. Podéis escribirnos, radiocuca@radiocuca.org. Usea radio queso de un kilo @ radio queso de otro kilo punto orgasmo radiocuca@radiocuca.org. Se ha quedado por lo masticado. Bueno, increíblemente tengo calor. ¿Sí? Estoy muerto, tuve todo el día muerto frío, pero ahora mismo aquí en el estudio hace calor. Qué cosas, ¿no? Y la cosa es que, claro, yo podía poner un cantarín, y mientras sonaba el cantarín, podía quitarme la sudadera para estar más fresco mientras feigo el programa. Pero claro, yo tengo un problema para hacer eso. A ver, a mí préstame la de Dios falar. Yo falo aquí que me mato, Todo callado que soy en otras partes. Aquí, con mi cruz delante, me cago en la mar, falo que me mato. Un callo. Entonces, claro, pues ahora que llevo nada más 10 minutos de programa, ya poner un cantar, paz que me da no sé qué. De verdad que. Ay, jorobame bastante, porque oye, queda tanto tiempo por delante. Lo que pasa que yo curioso, fue calor. Los que a lo mejor, bueno, hay mucha gente que me escucha, que son compañeros de la emisora, claro. Aquí la más del producto y para consumitarlo, Escuchamos los unos a los otros y tal, estas cosas, autocomplacientes. Decimos, venga, qué bien te salió el otro día, venga, qué tal. Oye, claro, ya lo que hay. Como la gente de fuera no nos dice nada, pues tendremos que decirnoslo nosotros, ¿no? Bueno, lo que diga, la gente que ya lleve tiempo la radio, a lo mejor acuérdese del anterior local que teníamos. Sí, pues ahora estamos en uno muy muy pequeñín, muy coqueto, muy guapo él, y que hasta fai calor. Mira tú, manda narices, fai calor. Pero hostia, antes estábamos en uno, facía frío hasta en verano, ¿viste? No estuvieses exagerando, ¿qué pensáis? Que no, facía un frío de la leche. Y bueno, y uno me da, madre de Dios, acuérdame de hacer programas allí. ¿Cuántos programas hice en aquel local? Pásme, a ver, uno, dos, tres y medio. Tres y medio. Medio dígolo porque había uno que iba de ese mes en cuando. Bueno, casi siempre. Casi podemos quedarnos en los cuatro. Bueno, pues yo acuérdome. A ver, aquí no tenemos separación esa de estudio, PC y tal, como la que tiene en otras radios, más profesionales, iguales que nosotros. Pero allí teníamos, claro, aquello ya era tan grande que, joder, podíamos tener eso y lo que nos diera la gana, porque de hecho había muchas cosas ahí. Acabó convertirse en un fumadero y el sitio donde viven todo lo peor de la ciudad a dormir, ahí en unos sofás llenos de mierda que teníamos. Bueno, allí igual, no hay por qué andar levantando cosas chungas del pasado. Bueno, igual sí, ¿qué coño? Sí, sí pasó, yo para decirlo, ¿no? Sí, sí. Pues estaba lleno de drogotas, de porreros que se tiraban allí en unos sofás que no se limpiaron en años y estaban allí que si vendiendo costo, que si tal. Pues menos mal que cambiamos de sitio, porque la verdad, aquello ya llegó un momento que quedaba noxo, Daba verdadero noxo entrar allí. Una cantidad de porquería, tal. De aquella había turnos de limpieza. Supónse que todo el manes se limpiaba, pero ya era mentira. A ver, yo soy el primero que levanta la mano. Yo no limpiaba. Bueno, sí, limpiaba de ese mes en cuando, pero de ese mes en cuando, la verdad, no todas las veces que me tocaba. Claro, si eso lo hacía yo, que supuestamente, oye, estaba un poquillín comprometido con la radio, pues imagináis vos lo que hacían los demás, que pasaban de todo. Porque de aquella había una radio, no llega como ahora, que más o menos todos los que vienen, oye, pues son gente serio, que fan programas, que se preocupan por la radio, se molesten por ella. De aquella no, la verdad. De aquella había mucho guaje, que pasaba de todo, que básicamente viven allí a fumar porros, sí, básicamente viven a eso, y la radio traía eso, yo os la bastante al pairo. Hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué se iba a hacerles? Cosas, hay que pasar por ello, Hay que pasar por ello. Ya sabéis que sin tocar el fondo no se puede nada más, Nada más cuando se experimentó la más absoluta oscuridad y cuando puede surgir la luz. Sí, y así no. Hoy contamos una cosa. Bien a cuento, Yo. Que parezca divago, que falo de muchas cosas sin conexes, pero yo mentira, yo tengo una conexión tremenda dentro de la mi cabeza. Para tener la mi cabeza tela, ¿no? Pero yo tengo la. Bueno, digo, falamos de los templarios. Sí, Sí, a los templarios, de los caballeros templarios, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, y era así, ¿no? O ya era la orden del templo de Salomón y los pobres caballeros de Cristo. Bueno, igual, porque ya, además ya era latín, ¿eh? O sea, no llega así de ninguna manera. Bueno, pues a ellos, sabéis que mataron un ciento de ellos, que si acusaciones de herejía, que si, bueno, unos dicen que ya era mentira, otros que ya era verdad, y hay los que están en medio. A mí los que están en medio dicen cosas que me presten bastante. Por ejemplo, a los templarios acusóse ellos de pisar el crucifijo, de pisar la cruz. Hostia, cantos los que dicen que ya era tu milordio, que tal pa facerse con esas posesiones económicas por parte del rey de Francia que estaba jodido de perres. Pues dicen, eso ya mentira, seguro que nunca un templario pisó la cruz. Pero, por embargo, hay otros que dicen que los templarios sí pisaban la cruz. Y que la pisaban porque renegaban del cristianismo. Bueno, pues hay los que dicen que sí. Hay los que dicen que ellos descubrieron cosas, que ellos hacían refugar el cristianismo. Pero hay los también, y a mí esta ya es la versión que más me presta, porque ya una idea que va más allá del cristianismo, del no cristianismo, de cualquier otra cosa. A ver, la historia ya que, según esta teoría, para los templarios, fueran cristianos o no fueran, bueno, el caso ya que la cruz ya era un emblema que representaba lo más sagrado, lo más grande, lo más importante, lo más, en definitiva, lo más. Y ese ya era el motivo por el que la pisaban. Y diréis vosotros, venga, entonces que llegue, los templarios eran de estos reflexólogos de la planta al pie, ¿qué tal? No creo que vayan por ahí los tiros, creo que vayan por ahí. Ellos, por lo visto, pisaban la cruz porque considerabanlo, el fecho, la situación, lo peor que podía llegar a hacer un ser humano. Un ser humano que, para arriba, consideraba la cruz lo más sagrado, lo más elevado. Entonces pisábela. ¿Por qué la pisaban? Para tocar fondo, para entamar de cero. El pisar la cruz y era un ritual de iniciación. Y era un ritual simbólicamente venía a significar todo lo que fui hasta ahora queda atrás. Voy a hacer lo peor que puede hacer un ser humano. Voy a llegar a lo más bajo. Porque al llegar a lo más bajo, desde ahí y desde donde se puede entamar a escalar, donde se puede entamar a subir. En sin llevar nada en la mochila, entames desde ahí. Bueno, ¿veis esta música que tengo de fondo? Esta. ¿Conocéisla? Bueno, te falta que decirlo. Esta es la banda sonora del Club de la Lucha. El Club de la Lucha, y es curioso, también se maneja bien de veces una idea semejante. Una idea semejante que llega de tocar fondo. Hay que tocar fondo para desde ahí ser quien a subir. Oye, bueno, pues todo esto entamó por la suciedad de aquel local viejo, que me llevó a hablar del tocar fondo con aquella pandilla de porreros que estaban allí metidos todo el día, a tocar fondo para poder después subir otra vez. A eso venía, de ahí vinieron lo de los templarios y todo aquello del yocal viejo venía a cuento del frío que hacía allí. Allí hacía realmente mucho frío, hacía frío siempre, frío en verano, frío en invierno, frío para todo, frío siempre. Y entonces cambiamos para este, en el que resulta que ya no fai frío. Hombre, a ver, fai frío cuando fue mucho frío fuera, y fai calor en verano cuando fai calor. O sea, que puede decirse que allí tocamos fondo en todos los aspectos. Tocamos fondo con la acumulación de suciedad, tocamos fondo con los porreros que viven allí nomás a fumar porros. Tocamos fondo, Dios, es que yo cada vez que me acuerdo de aquellos sofás lo voy a tocar fondo, pero bien, a base de bien, ¿viste? Bueno, y tocamos fondo por más cosas. Bueno, pues vinieron unos macarras y robaronnos el equipo. Bueno, digo yo unos macarras porque quieres macarra y bastante cabrón para pa robar el equipo de una radio libre, ¿eh? Pero pasó, robaronnos el equipo, madre de Dios. Menuda, acuérdame perfectamente de aquel día. Ya era sábado. Y unos amigos míos marcharon el viernes pa Llanes. Pero yo decía, nada, yo si acaso voy el sábado y tal, porque tenía cosas que hacer. Cosas que hacer, ¿no? Que andaba yo con una moza y iba a ver el sábado y tenía yo ganas de. Estas cosas que se faen a una mocedad. Bueno, una mocedad y una menos mocedad, ¿eh? Sí, porque yo ahora porque no tengo, pero ¿cuántos hay que son más viejos todavía que yo y tan emobos? Claro, que yo muy guapo, ¿eh? A ver, te aclaras cosas que no me meto yo con él, bien guapo que yo. Coño, uy, anda lo que presta tan emobo. Sí, ya los que veo que tan emobo, digo, joder, pues, ¿qué pudiera? Bueno, lo que traemos. El caso es que ya era sábado. Ya era sábado y. Y bueno, de aquella, la verdad, pese a que la radio ya era un antro de porreros, básicamente, bueno, pues hacías otras cosas. La verdad que el hecho de tener un local grande daba para hacer muchas cosas interesantes, ¿eh? Entonces, bueno, pues pasábamos mucha gente allí mucho tiempo, porque, bueno, no interrumpíes a los que estaban haciendo radio. Bueno, un tiempo que había una pandilla de gilipollas allí que sí, que llegaron a molestar a los que hacían radio, pero bueno, corramos un tupido velo, como suele decirse, un tupido hijab. Aquí no hay leyes contra el hijab, o sea que podemos ponernos un hijab de esos. Qué cabroncete se ve. Bueno, lo dicho, hacíamos allí muchas cosas. Hacíamos cuentacuentos, ficiéronse, reunirnos allí un piño de ellos para contar cuentos, una actividad bien prestosa. Poníamos pelis a veces, proyectábamos, teníamos una tele y un vídeo, y poníamos pelis, y sentábamos todos ahí a ver las películas. ¿Qué más hicimos? Hicimos más cosas. Bueno, poníase distribuidores para vender libros y fanzines y tal. Pasa que, bueno, como teníamos una idea muy libertaria de funcionamiento de las cosas, no va a tener nadie. Con lo que hubo cabrones que llevaron perros o llevaron cosas sin pagar. Bueno, y el precio de la libertad. La libertad cuesta. Y en este caso cuesta perros también. Y yo qué sé, pues jugábamos a la PlayStation. De hecho, aquel día yo subía para jugar a la PlayStation. O para jugar al ajedrez, no me acuerdo, porque también se jugaba mucho al ajedrez en aquel sitio. Teníamos dos o tres tableros y desarrollóse una afición por el ajedrez que no veas. Hostia, pasábamos muy bien jugando al ajedrez, ¿eh? Curiosamente, de los porreros aquellos había muchos que jugaban muy bien. Tengo que decirlo, la verdad. Pero bueno, yo me parece que subía para jugar a la PlayStation. Había un juego de bailar, que a mí daba a serme muy bien. Consistía en seguir el ritmo y tal. Y curiosamente, yo que no soy muy bueno siguiendo ritmos, ni mucho menos bailando, yo bailo muy mal, pues aquel juego daba a serme como Dios. Yo en todos los juegos pierdo, porque a ver. Vamos a ser sinceros, a mí dáseme muy mal todo eso de jugar y yo pierdo. O sea, vamos, ya para que os fagáis a la idea, viene a jugar conmigo al ordenador el mi afillado que tiene 7 años y dame mil vueltas. Y es verdad, eso que dice todo el mundo, que los guajes de ahora que parece que ya vienen con incorporo y que saben la idea. Bueno, da igual, a mí dame mil vueltas el guaje y daríame mil vueltas uno de 50 y daríame mil vueltas cualquiera. Porque a mí jugar... Dáseme mal, oye, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene sus virtudes. Yo tendré otras. No sé si tendré otras. Pero vamos a ver, jugar al ordenador, y en aquel caso a la consola de videojuegos, pues no ya lo mío. No siendo en aquel juego, oye, que aquel dábaseme bastante bien. Ganaba yo un montón de partidas y tal. Bueno, pero no ya es el caso. El caso, oye, que... Me parece que fue en antes de llegar No, sí, de aquella no había móvil, o sea, que llamamos a casa, tuvo que ser antes de salir de casa, claro, porque eso de los móviles de aquella todavía no había. Bueno, pues llamóme un amigo, no, que de aquella ya era compañero de la radio, para decirme, oye, que nos robaron. Y yo, ¿cómo que nos robaron? Sí, que robaron la radio, sube para acá rápidamente. Y nada, yo subí para allá rápidamente, y efectivamente, de aquí en marchara con los dos módulos de CD que teníamos, no sé si con los de cassette también y tal. Claro, lo que pasa que no se sabía quién era, ¿no? Tal, porque bueno, la puerta aquella, la verdad que estaba abierta, muchas veces quedaba abierta. Claro, los camellos que viven allí a vender el costo, pues querían entrar abierta y tal, y muchas veces no estábamos nadie de medianamente responsable, porque oye, nosotros también teníamos las nuestras irresponsabilidades, y entonces aquellos tenían la abierta, o entraba de aquí y dejaba la abierta, o el del programa cabrero olvidaba ese cerrarla, ya está, el caso ya que estaba abierto, y como tuvo abierto, pues robaronnos todas aquellas cosas. No llegamos a descubrir quién fuera, hubo sospeches, pero claro, en base a sospeches, pues no podíamos ir a por nadie. Entonces, bueno, pues la cosa quedó, hubo que comprar otros, que la cuenta bajó, y qué vamos a hacer. Bueno, en fin, que tocamos fondo bien, ¿eh? Y aquello fizo nos falta, mírenos bien, porque después de tocar fondo, esa ya es la manera de entamar a subir para alto. Y ahora, pues la verdad, estamos muy arriba. Que ya que no se puede estar más arriba de lo que estamos, sí, pues sí, mucho más arriba, mucho más. Pero lo importante, y que la cuca ahora mismo está mucho más arriba de lo que tuvo entonces. Cuido que está más arriba, en muchos aspectos, a lo mejor está más arriba de lo que tuvo nunca. En otros, a lo mejor no, a lo mejor tuvo tiempos mejores. Pero sé yo de unos cuantos nos que estamos muy arriba, y oye, habrá que seguir subiendo, habrá que seguir trabajando, pero la verdad que no podemos quejarnos, hombre. Ahora mismo las cosas van bastante bien, van bastante bien, la verdad. Oye, todo hay que decirlo, porque vamos a mentir. Coisas assim, você sabe? todo mundo também na França gosta de fazer música nas Antilhas. E esse ritmo é bem conhecido. Tem também lá na Bahia. Você sabe que você tá chegando do Brasil agora, né? Você tá tão quentinho. Sabe que eu adoro teu cheiro. Você tá muito bem. Vou te dar meu número de telefone, tá? Tá bom? E depois eu vou te ensinar essa música aí e você vai cantar, tá? Quentinho. Sabe que eu adoro o teu cheiro. Você tá muito bem. Vou te dar meu número de telefone, tá? Sigues escuchando Radio Cucaracha. Esto sigue siendo anedonia. Y este sigue siendo la anedónico miserable. Encantado de estar contigo esta noche. Esta noche de jueves 6 de mayo del año 2010. Si estás sintiendo anedonia y oye la fecha que acabo de decir y son las 22 horas y 33 minutos de la noche, es oye que estás en directo, estás en puto directo. Si llegue cualquier otro día, cualquier otra hora, como ya sabéis, estás sintiéndolo un puto diferido. O sea, no hay otro. Si llegue esa hora, llegue directo. Si no llegue, pues llegue diferido. tan difícil de entender, ¿y a que no? Sí. Bueno, y estoy contento porque resulta que acabé la parrafada, me presta mala de Dios soltar la parrafada, pues soltéla, y bueno, pues la canción era esta, que es guapa, y es muy guapa, a mí por lo menos gustaba mucho, gustaba más que nada porque la entiendo, no me cuenta nunca la mi aventura con el portugués, a mí la lengua portuguesa gustame, gustame, una lengua muy guapa que se fala de del Amazonas al Navia, y muy prestoso y tal, pero yo tengo un problema. Yo el dialecto del portugués que falen en Portugal no entiendo, no porque no lo entiendo, yo veo lo escrito y sé lo que pongo, soy quien a escribirlo bastante bien, mesmo supónse que puedo falar y fácilme entender con un poco de esfuerzo, pero fácilme entender, pero tengo un problema muy serio, que es que yo no los entiendo a ellos. Yo, mira, la última vez que tuve en Portugal, porque tuve unas cuantas veces pa Portugal, la verdad, pero la última vez que tuve para allá, yo, bueno, pues estudiara bastante portugués de aquella. Yo no sabía nada de aprender más de lo que ya sabía de portugués. Bueno, pues puseme a aprender portugués de Portugal, y entonces, bueno, yo cuando fui para allá iba todo contento porque sabía, yo iba dispuesto a hablar portugués todo el rato, que allí no están fechos ellos, son ellos los que faen por hablar castellano en vez de, coño, están en casa, que sea ya el de fuera el que faen por hablar portugués, ¿no? No, pues al revés, la verdad que son gente muy muy amable, muy servicial ellos en general, entonces, bueno, pues claro. Pero bueno, ya lo he dicho, yo iba allí todo contento. Oye, ¿queréis creer que no entendía absolutamente nada? Yo cuando falaba en portugués, ¿sabéis que yo lo que escuchaba? Escuchaba más o menos esto. ¿De verdad os lo digo? Y era un problema fonético. A ver, yo entendí luego rápidamente. Digo, no, mi problema no llegue en un entienda, el portugués, la su gramática, la del su vocabulario, no, y es que no entiendo la fonética, o sea, no los entiendo hablar, suenen así, si sea una más, tanto el rato sibilando, madre de Dios. Y no, bueno, por eso me prestaba mucho este cantar que vos puse, porque fue el que me dijo, meca, pues igual sí que sabes algo, igual sí que sabes un poquillín de portugués, y lo que pasa es que a los brasileños entiendes ellos cuando falen, y a los portugueses, ¿no? O bueno, o yo personalmente a los brasileños entiendo los mejor que a los portugueses, pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, mira, francés, casi no sé nada de francés, pero bueno, de todas maneras, la lengua francesa falada por franceses no entiendo absolutamente nada, pero también por eso, porque cuesta me pillar el sonido, no identifico las palabras. Por embargo, tuve ocasión de falar francés, bueno, de escuchar, no de falar, de escuchar francés falado por gente belga, coño, y entendía lo bueno, relativamente bien, o sea, por lo menos sabía lo que decían, podía no entender la palabra, pero yo reconociera la palabra y era quien a repetirla, quiero decir. Bueno, pues oye, pásame también con el inglés. Con el inglés es tremendo, porque yo a los ingleses no yo entiendo nada prácticamente. A los americanos ya ni vos cuento, porque ni para Dios soy a entenderlos. Pero por embargo, a un irlandés entiéndolo, claro, sí, entiéndolo. A ver, entiéndolo todo, ¿no? Pero entiéndolo mejor. Y en general, a todo el que te ha hablado inglés que no sé inglés, hombre, puede ser porque al no ser, a los que no son la lengua de nacencia, la lengua de nación, pues oye, falenla muy bien, y la manera en la que aprendieron, y falenla muy bien, entonces entiéndolos. Pero también yo, por el tema, lo que os digo, de la fonética, porque hay chistes y tal. Por lo visto parece ser, sí, parece ser y debe ser verdad, que la lengua que tal como la falamos los españoles, sea el castellano, sea el asturiano en este caso, incluso posiblemente después de escuchar el portugués de Portugal, el gallego también, suena como muy ruda a los de fuera. Sí, muy ruda, muy dura. Y es normal, tenemos fonemas bastante cañeros. La R, hostia, esa falase poco por ahí. Nosotros damos y una caña tremenda, entonces sonamos y sonamos ellos fuerte. Y la cuestión es que parece, yo por lo menos entiendo mejor a los que falen otros lingües, pero que les falen fuerte también. Y esa cuestión, por ejemplo, los franceses ríense mucho de los belgas porque dicen que son muy rudos, muy burros. Los ingleses de los irlandeses, bueno, pues yo cago en la mar, pues yo lo que entiendo, ¿te das por cuenta? Y todo esto que cuento venía, bueno, pues a cuento que la canción en esta que puse yo muy guapa, y que mientras la ponía pulsé el F5, usé ese actualizar pantalla del monitor que nos pone aquí el número de oyentes que están conectados al nuestro servidor digital de internet, y sálenme 4. Cago en la mar, oye, un saludo muy grande a los 4, de verdad que estáis haciéndome la noche un poquillín más feliz. Qué guapo quedó, venga, no vos lo creáis demasiado. A ver, ya, no vos lo creáis demasiado, que yo vengo a hacer programas sin necesidad de que nadie me escuche. Pero bueno, sí, a ver, que yo tengo en mi corazonín también, entonces préstame que me escuche alguien, sí, de verdad. Oye, saludos también a toda la gente que está que tean la emisión analógica en el 107.3 de la frecuencia modulada, que a ver, haylos, porque siempre me vienen aquí en, oye, sentíte el otro día por la radio normal y tal, y coño, prestoso, que el otro día todavía estaba en aquí la asamblea de un poco de gestión, de mantenimiento, que tenemos aquí en Acuca, estaba en gente contando, ¿no? Pues a mí por analógico, que yo sepa, no me escucha nadie, a mí tampoco y tal, ¿no? O sea, a mí la verdad es que sí, ¿eh? A mí la verdad es que sí, que siempre me salda aquí en que siente el programa por analógico. Y oye, presta, porque un romanticismo que tiene uno por esta manera de emitir de toda la vida, la radio. Por internet parece que puede emitir cualquiera. Y bueno, y es verdad, yo creo que tú tienes en casa el software necesario, no sé si algo de hardware, por lo menos un micrófono tienes que tenerlo, un aparatín de esos para hablar, y yo creo que puedes emitir cosas desde casa. A lo mejor, no sé, la verdad, mira, eso tenía que enterarme, se podrá hacer online en el momento, estar hablando y que estás sintiéndote por una web. Pues no lo sé, pero bueno, lo que sí seguro que puedes hacer, y que puedes hacer cualquiera, y es grabar cosas y colgarles por ahí mis listos, incluso tener el su blog particular y colgar cosas, que yo creo que tiene internet da muchas posibilidades, pero también resta mucho valor. Sí, que ya que no lo pensaste nunca. Sí, hombre, creo que sí, con internet estamos al día de todo. Estamos abiertos a milenta posibilidades. Por ejemplo, hay años cuando llegaba el cumpleaños, el santo, tal, de quién, tú podías un regalo muy típico y era regalar una peli. Ahora la verdad no tiene mucho sentido regalar películas. ¿Por qué? Porque pese a los esfuerzos, titánicos de las GAE, el que quiere ver una película, pues la descarga. Si quiere ver una película y tiene internet, la descarga, la ve online, pero bueno, una película ya, hombre, cada vez volvió a agarrar un poquillín de valor. Pues bueno, eso, tener las cosas originales, oye, pues puede ser prestoso. Yo tengo unas cuantas originales que la verdad tengo ellos un, no sé, va, parece que ellos tengo un ciño más especial que a lo descargado. Lo descargado, bájeslo, veslo y bórrelo y ala. Y no, yo tengo, no sé, bueno, la trilogía de Señor de los Anillos. Oh, pero préstamela de Dios tenerla ahí, con esas fotos, los extras que vienen en los DVDs, que bueno, los extras. Bueno, viene alguno, iba a decir que me vaya a perder los extras, no, pero viene algún documental guapo. Tengo las pelis de Indiana Jones, que son unas pelis muy prestosas y tal. Y de esto que dices tú, seguramente las pelis de Indiana Jones tampoco van a ninguna parte, un son así, wow, qué maravilla de película, una maravilla del arte fílmico, no, no ye. De fecho, les pelis de Indiana Jones ye fácil, que si les descargare, pues fueron de esos que veo y borro. Veo y borro y no vuelvo a saber más de ellos. Por embargo, al tenerse ahí, al tenerse ahí en original, en su casa y tal, pues vuelvo a verles. Y la verdad que tengo que reconocerlo, préstenme otra vez. A lo mejor paso un tiempo y digo, ¿qué veo hoy? Que no sé qué. Y en vez de ver alguna que descargué, digo, yo voy a ver el templo maldito y tal. Y préstame, préstame la de Dios. Son cosas que va, oye. Y quien fala de las películas, fala de la música también. Oye, lo que prestaba cuando ya éramos más rapaces, cuando nos entrábamos, venga, no sé quién, fízose con el disco este de yo qué sé, pues de Scorbuto, de la Polla Records o tal. Y después, oye, venga, yo verdad que lo tienes, venga, sí, grabélo, no sé quién grabómelo, venga, hostia, pues has de grabármelo a mí. Estas grabaciones, estos cintes, tío, les TDK, les BASF, ¿quién no recuerda les míticas BASF? Hombre, luego cuando ya surgieron los todo a 100, yo creo que ya hasta los todo a 100 vendían en cintes. Madre Dios, sentíense más mal aquellos cintes vírgenes. Pero bueno, que prestaba, oye, que te hacía ilusión. Por ejemplo, por hablar de un grupo que me ha prestado mucho, vamos a hablar de Scorbuto. Oye, yo, bueno, original nunca tuve nada, de Scorbuto. Bueno, miento, cuando ya tuve CD, que fue yo reproductor de CD, tardé en tenerlo bastante. Sí que pedí una vez por correo a Traya Records, además recuerdo, me perdí en Traya Records de Barcelona, que tenían un catálogo. Pues pedí ellos por correo el disco compartido con los RIP, el Zona Especial Norte. Y es verdad que sí. Pero bueno, de todas maneras, oye, pues tuve y llegué a tener ese CD y tuve un par de cintas. El Impuesto Revolucionario me parece que lo tenía, bueno, pues no, tenía lo. Y luego tenía de alguna más grabada por ahí. Oye, yo estaba todo contento. Ahora, por embargo, tengo la discografía completa de Scorbuto. Y sí, bueno, tengo la préstame tenela, pero no vos creáis, No yo lo mismo. Estoy acordándome más todavía de Tijuana en Blue. Ya era más complicado conseguir cosas de Tijuana en Blue. Vaya como me gusta Tijuana en Blue. Nunca llegué a tener más de el primer disco compartido con Putato, A ver, que en ese disco está diciendo cinta grabada, Yo tenía una cinta grabada. Y Sembrando el pánico, oye, ¿cómo se llama? Sí, Sembrando el pánico. Y sí, tuvilo también. Esos dos, pero no tenía más. Y lo dicho, ahora tengo lo todo. Sí, es muy prestoso, pero no se valora igual. Supone una pérdida de valor. Sí. No sé, antes la verdad, por ejemplo, estaba todo el día mirando mapas. A mí gustanme de siempre los mapas, Yo soy un friki de los mapas. Gustanme mucho los mapas. Guardo mogollón de mapas. Pero guárdalos. Pero ahora ya no los miro casi. ¿Por qué? Porque voy al Google Earth y tal, y venga, pim pam pim pam. Y esto que bueno, queda una cosa guapa, que el Google Earth, con el Google Earth pues ir a cualquier lado del mundo, ver el relieve, verlo en tres dimensiones y tal, pero no te pones indicaciones, como si te les pone un mapa. Entonces bueno, para los mapas hay que volver de vez en cuando, Además yo tengo muchos mapas relativamente raros, quiero decir, no tengo, si los tengo también, pero bueno, que no son mapas de Asturias, mapas del mundo tal, no, yo tengo mapas que son a lo mejor de una comarca, y entonces bueno, vienen camininos, vienen tal, cindines, que son prestosos, y que esos no les puedes ver de otra manera, no les puedes encontrar en mapas más grandes, y muchas veces bueno, en internet siempre suele haber también algún friki que cuelga cosas de estas, pero bueno, valen, entre otras cosas, valen mucho para planear salidas de monte. Oye, voy a ir aquí, porque a ver, a los que nos presta de ir al monte, pero que no somos de esos que dicen, pues senda al Cárez, ruta las Llanas y ruta al Alba y poco más, o bueno, o de esos que son chan en mogollón de monte, que van a subir un pico cada semana. Los que estamos en medio, y somos tan domingueros como esos de ir siempre al mismo sitio, que está muy bien, por otro lado, para mí el término dominguero no es despectivo, quede claro. Ni, los que ni somos de ir a las rutas típicas, ni somos tampoco tan chulos y tan guays como para ir a subir picos por edificios, los que estamos un poquillín en medio, los que nos presta a hacer cosas que, bueno, que sean asequibles, pero que no sean más eficaces, pues vienen esas cosas. Por cierto, hay que decir que entre las muchas actividades que sigue teniendo esta radio, porque no yo porque que ahora tenemos un local pequeño que fegamos menos cosas, yo creo que al revés, no sé si se farán menos o más en número, pero los que se faen son mucho más provechosos. Bueno, pues entre otras cosas hicimos un grupín, un padir de montaña, y hacemos cosas de ser, hacemos cosas que no sean muy dures, que tampoco sean las típicas, que podamos ir en transporte público, que presta mucho. Por cierto, si de aquí en tienes ganas, el sábado que te a las 9:15 está aquí es de Febe. Bajo, estoy avisando a todo el mundo, puedes ir aquí a pegarnos una paliza, a lo mejor va uno con un bate y te ahí esperándonos, ven Castilla en la Cuga, ¡pumba! ¡Hostia! Ahí sí también, ¡pimba! ¡Otra para él! Pero ya creo que la Cuga no tiene enemigos. Y si los tiene, bueno, que se presente, a ver qué pasa, ¿eh? ay Dios, bueno, voy a poner otro cantar, ala, venga, que ya acabose ya de tanto falar, voy a poner otro cantar que también me presta mucho, coño, que hacía tiempo que no lo sentía. Este tenía un CD, una versión intermedia, porque no lle CD original, pero tampoco lle CD de los descargados, y era de cuando se popularizaron los grabadores de CD, y la gente que tenía uno, pues decías tú, vaya cómo presta este y tal, nada, te lo grabo, espera, y todos cogían CD virgen y grababatelo. Bueno, pues este y el caso, y aún así. Y entonces la verdad que hacía la de Dios que no la sentía, porque como soy un vago y un perezoso, yo, préstame sentir las que tengo metidas en el ordenador y lo que tengo en discos, qué pereza de ir a por disco, ponerle una unidad, no. Mejor los archivos MP3. Bueno, pues hice yo esfuerzo, agarré el disco este y escuché este cantar, que por cierto ya es del mismo. El mismo disco del que puse, del que ya era el cantar anterior que vos puse. Oye, ¿qué queréis? Ya veis, oye, yo siento uno y digo, venga, todos de este. Venga, ala, dedicado en general a todos los que estáis sintiendo el programa. No voy a dedicarlo a nadie en especial, lo dedicoslo a todos. Y para vosotros, o sea que aprovechelo bien. Largo el camino entre tu boca y mi boca, entre tu corazón y el mío. Si pudieras recorrer el trayecto entre los pero tan lejos, media un mundo entre tú y yo. Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo. Somos tú y yo, islas en medio de la oscuridad. Somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad. Somos tú y yo, somos tú y yo. largo el camino entre tu boca y mi boca, entre tu corazón y el mío. Si pudieras recorrer el trayecto entre los dos, tan cerca pero tan lejos, media un mundo entre tú y yo. Madre de Dios lo que os tengo que contar. 6 oyentes online. Pero esto ya increíble, de verdad. O sea, ya todo un honor. Ya todo un honor, 6 oyentes al mismo tiempo. Madre de Dios. Yo creo que, no creo. Ya el récord que tiene este programa. Que desde que miro esto, la verdad, porque un tiempo también ya es verdad que no lo miraba. Pero joder, oye. Y nada, gracias a todos. No sé yo exactamente que cómo llegue posible que vos guste esto, pero gusta, pues, por lo visto, porque si no te avisé, ¿no? Digo yo. Bueno, curioso. Hombre, saludos, Cabezón. ¿Sabéis quién es Cabezón? Cabezón es uno que se me mete a veces en el chat. Echábalo yo de menos, hacía la de Dios el tiempo, que no una pacía el Cabezón. Hola, Cabezón, tengo lo metido en el chat, ¿eh? Además, dime una cosa, mira, voy llevosla. Diz Cabezón. No desdeñes las películas de Indiana Jones. Son joyas del séptimo arte. Una trilogía que recoge lo mejor de lo mejor del cine de aventuras de toda la historia. Y sobre todo, los viejos seriales que alimentaban los cines de barrio de los años 40 y 50. Pues oye, si lo dices tú, yo me lo creo. No, bueno, que joder, que a mí présteme. Oh, vamos. Pero bueno, a ver. Oye, yo... no sé si van a pasar a la historia del cine o no van a pasar. Bueno, yo tengo que a ver, yo de cine tampoco no sé mucho, esto hay que decirlo, yo poca cosa sé, pero bueno, no, pero gustenme mucho las películas. Por cierto, dice la joyas de hacerte un arte, una trilogía, qué tal. Oye, que hay 4, que ahora hay otra. Que yo no lo he visto bien, parece que lleva tan chunga, pero bueno, está ahí Indiana Jones y la calavera de cristal, que ya la cuarta, Bueno, chavales, va llegando ya la orina de marchar. Debería decir eso de quedáis con los collacios de los capítulos prohibidos, pero no vinieron. O sea que, no sé si quedáis con ellos o no quedáis con ellos. Si no quedáis con ellos, no os esmolecéis, que ya os pongo yo de qué cocina guapa, aquí enlatada, para que la sintáis. Venga, yo lo he dicho, marcho ya. Saludos a todos, muchas gracias por estar ahí, Muchas gracias. Voy a mirar, igual hay más de 6, a ver, espera ahí, que pinche aquí, ay, a ver, pincho, Radio Cuca Libre, voy a pulsar F5, a ver, F5, pues 6 nomás, 6 nomás, digo yo, madre de Dios, son muchísimos, la hostia. Bueno, venga, que para el jueves que viene estoy otra vez aquí con todos vosotros, ¿vale? Venga, pasadlo bien, la semana está que queda, sois buenos o sois malos, o como queráis, no me meto yo en cómo vais a ser, no me dedico yo aquí a ese juez de nadie, o sea que podéis hacer lo que os dé la gana. Hombre, a ver, miráis de, yo qué sé, pues, no os pongáis zancadillas a los vieyes, que eso queda feo. Mira, en ese caso sí, hombre, no sois malos, no fegáis eso, no robéis el bastón a los ciegos, que no hay por qué. ¿Qué hacéis vosotros con bastón de ciego? ¿Qué más vos da? Si hay el provincia en paz, hombre. Hostia. Bueno, venga. Hasta la semana que viene. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Soraway son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat.